Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, es imposible ignorar hoy en día: la vigilancia epidemiológica. Es que, ya sea por lo que vivimos con pandemias o por cómo vuelven enfermedades como el dengue, la necesidad de sistemas de alerta que sean más rápidos, más inteligentes, es súper evidente. Y para explorar cómo se puede lograr esto, tenemos un material muy interesante hoy. Es un trabajo final de máster en Big Data que propone un prototipo, digamos, de sistema de vigilancia moderno, pensado específicamente para Uruguay. Exacto. Y más allá del caso uruguayo, que es muy concreto, lo que buscamos entender hoy es cómo las herramientas que tenemos ahora, ¿no? O sea, ingeniería de datos, aprendizaje automático, cómo pueden de verdad transformar la manera en que seguimos las enfermedades y respondemos a los brotes. Este prototipo nos va a servir como un ejemplo práctico excelente para eso. Buenísimo. El proyecto se enfoca en algunas enfermedades puntuales: dengue, leptospirosis y meningitis, tanto virales como bacterianas. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es cómo manejaron el tema de la privacidad. Usaron datos sintéticos, o sea, datos creados artificialmente para no exponer información real de pacientes. Mm. Incluso usaron data del correo uruguayo para que la ubicación de los casos pareciera realista. Así es una solución ingeniosa para poder trabajar. Entonces, nuestra misión acá, digamos, en esta conversación, es desglosar un poco cómo está armada la arquitectura de este sistema, entender cómo fluyen los datos por adentro, qué capacidades demuestra, y de ahí sacar las ideas clave, ¿no? Las lecciones sobre cómo la tecnología puede fortalecer la respuesta en salud pública usando este prototipo como guía. Perfecto. Arranquemos entonces por el contexto que plantea el trabajo. Sitúa el problema en esta amenaza creciente de enfermedades, muchas que son emergentes o reemergentes, y que a menudo vienen de animales, la zoonosis, o se transmiten por vectores, como mosquitos. Ahí mencionan el concepto de una salud. Exacto. Esa idea integradora de que la salud humana, la animal y la del ambiente están totalmente conectadas. No se puede mirar por separado. Y de todo ese contexto sale una conclusión que es fundamental. La clave para una vigilancia que funcione bien es una gestión de la información que sea realmente eficiente. Necesitamos datos precisos, actualizados, sí, pero también que sean fáciles de acceder y sobre todo de analizar. Lo potente acá, lo fascinante, es cómo la capacidad que tenemos hoy de procesar grandes volúmenes de datos nos deja ver patrones, conexiones que antes era imposible detectar. Y eso, bueno, eso abre la puerta a prevenir de forma más proactiva, no solo reaccionar. Atendido. Entonces, el primer gran objetivo de este prototipo, según leí, era crear un flujo de datos automatizado. La meta era poder procesar rápido las notificaciones obligatorias de enfermedades que mandan los hospitales, las clínicas en Uruguay. Se enfocaron primero en dengue, leptospirosis y meningitis. Y simplificaron algunas cosas, ¿no? Como los tipos exactos de meningitis o los resultados de laboratorio muy detallados. Sí, una simplificación necesaria para un prototipo. Y a eso se sumó otro objetivo importante: poner en producción, o como dicen, productivizar un modelo de aprendizaje automático. Específicamente, un modelo para predecir la favorabilidad del dengue, o sea, evaluar qué tan propensa está una zona geográfica a tener un brote, mirando factores como el clima, condiciones sociales del lugar. Ajá. Y el tercer objetivo, que ya mencionamos, pero es clave por la privacidad, fue generar esos datos sintéticos, realistas. Crearon datos simulados de notificaciones para el 2024, resultados de laboratorio e incluso 5 años de historia de leptospirosis, para poder armar lo que llaman un corredor endémico. Exacto, una línea base histórica para poder comparar cómo viene el año actual respecto a lo esperado. Muy útil eso. Bien, acá viene la parte, digamos, más técnica. Pero tratemos de ver el cuadro general. ¿Cómo se arma un sistema así? La propuesta describe una arquitectura que combina como varias piezas, ¿no? Un sistema para recibir notificaciones casi en tiempo real, un proceso para ir limpiando y mejorando esos datos, bases de datos diferentes para distintos tipos de información y, claro, herramientas para mostrar los resultados. Y mencionan prácticas de MLabs para el modelo predictivo. Exacto. Si agrupamos un poco las tecnologías por lo que hacen, usaron, por ejemplo, Confluent Kafka para la ingesta inicial de datos. funciona como una especie de buzón central donde caen las notificaciones a medida que llegan. Para guardar la información, eligieron una combinación interesante. MongoDB Atlas, que es una base de datos no SQL en la nube. La eligieron por su flexibilidad, ¿viste? Ideal para datos que no siempre tienen la misma estructura, como pasa mucho con los reportes médicos. Y también usaron Azure SQL Database para datos más estructurados, como podrían ser resultados de laboratorio que vienen de otro sistema. ¿Y dónde pasa la magia? O sea, el procesamiento, el análisis de todo eso. El corazón de todo eso fue Azure Databricks. Es una plataforma que te permite usar Spark y Python para manejar grandes cantidades de datos de forma distribuida. Ahí implementaron lo que se conoce como arquitectura medallón, que es un enfoque por capas, bronce, plata, oro, para ir refinando los datos paso a paso. Y todo esto corriendo sobre un sistema de almacenamiento en la nube, Azure Data Lake Storage Gen 2. Y claro, necesitaron conectores para que todas estas herramientas pudieran hablar entre sí. PyMongo para MongoDB, JDBC para SQL, la librería de Confluence para Kafka. Para, mencionaste la arquitectura medallón. Suena importante. ¿Podemos detenernos un poquito ahí? ¿Explicar qué valor tiene ese enfoque por capas? No solo qué es, sino por qué se usa. Claro, es un patrón súper útil en ingeniería de datos, la verdad. Imagínate que los datos te llegan, bueno, sucios, crudos, como vienen. La idea es no tratar de hacer todo de golpe. Los vas limpiando y transformando paso a paso, creando versiones cada vez más útiles y confiables. La capa bronce es como el aterrizaje inicial. Los datos crudos, tal cual llegan de Kafka, se guardan sin casi tocarlos. Es como tener una copia fiel del origen, por si algo sale mal después o por si necesitas reprocesar. En este prototipo usaron tanto Delta Lake en Databricks como MongoDB para esta capa. La ventaja de MongoDB acá, mencionan, es que podía recibir distintos formatos de notificación en una sola colección, por su flexibilidad. Ok, la materia prima sin tocar. ¿Y después? Después viene la capa plata. Acá sí empieza la limpieza y el enriquecimiento. Es donde, por ejemplo, cruzan las notificaciones que llegaron con los resultados de laboratorio que estaban en la base SQL. Calculan datos clave para epidemiología, como el año epidemiológico, la semana epidemiológica, SE. Definen el estado del caso, si está confirmado, descartado o en seguimiento. Y algo muy importante, acá generan alertas automáticas. Cosas como a este caso le falta la muestra o este caso requiere investigación de campo. Estas alertas ya son un producto de datos valioso en sí mismo. Ah, o sea, ya no son solo datos crudos. Es información más útil con valor agregado. Exactamente. Y estas alertas las guardaban en MongoDB también, para poder consultarlas rápido. Ya tenés información más estructurada, validada. Y finalmente, la capa oro. Esta contiene los datos ya listos para el consumo final, para hacer análisis, para las visualizaciones, para alimentar modelos. Acá es donde construyen las tablas agregadas, por ejemplo, las que se necesitan para armar ese corredor endémico de leptospirosis que mencionamos. Comparan los casos confirmados por semana en 2024 con el promedio histórico de los últimos 5 años para ver si estamos en zona de alerta, epidemia o qué. Y también preparan los datos específicos que necesita el modelo de Machine Learning del dengue. Por ejemplo, actualizan la información sobre si hubo dengue antes en ciertas zonas geográficas, a medida que se confirman nuevos casos. Entendido. Entonces, no es solo tirar los datos en un lugar. Es un proceso bien pensado para convertirlos en inteligencia útil. Bronce es la materia prima. Plata es el producto intermedio, ya limpio y con alertas. Y oro es el producto final, listo para el análisis y la predicción. Exactamente esa es la lógica. Te permite organizar todo el flujo, asegurar la calidad en cada paso y crear como productos de datos específicos para distintas necesidades de los usuarios finales, digamos, los epidemiólogos. Clarísimo. Y una vez que los datos ya están en esas capas refinadas, en plata y oro, ¿cómo se presentan para que sean realmente útiles? Mencionaste que MongoDB daba flexibilidad. ¿Cómo se aprovecha eso en la práctica? Bueno, la flexibilidad de MongoDB es útil porque, como decíamos, las enfermedades o la forma de reportarlas pueden cambiar. Te permite adaptar el sistema sin tener que rediseñar toda la estructura de la base de datos cada vez. Es más resiliente al cambio. En cuanto a cómo mostrar la información, el prototipo usó principalmente 2 herramientas. Power BI fue la herramienta principal para crear los tableros de control interactivos, los dashboards. El trabajo muestra ejemplos como la curva epidémica, que muestra los casos por semana para ver la evolución del brote, o el corredor endémico, que compara el año actual con la historia. Estos gráficos se conectaban directamente a los datos ya procesados en Databricks, en la capa oro. La idea es que un epidemiólogo pueda ver la situación de un vistazo y tomar decisiones informadas. Claro, ver la tendencia si estamos por encima de lo esperado. Exacto. Y también usaron Retool. Esta es una herramienta para construir interfaces web internas más rápido. Crearon una interfaz que permitía ver y filtrar datos de casos individuales y las alertas que se generaron, sacando la información directamente de MongoDB. Mencionan que la diseñaron para que funcionara bien tanto en una computadora como en un celular, lo cual es práctico para el personal de salud que quizá está en movimiento. Incluso exploraron la idea de meter los gráficos de Power BI dentro de esta interfaz de Retool, aunque parece que no se implementó del todo por temas de permisos. Interesante combinación de herramientas. Y además de visualizar lo que ya pasó o está pasando, estaba el famoso modelo predictivo del dengue, para intentar mirar un poquito hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba eso? Correcto. Ahí implementaron un modelo de regresión logística. Ojo, no para predecir el número exacto de casos futuros, que es muy difícil, sino para predecir la favorabilidad de una zona geográfica para el dengue. Es decir, calcular qué tan apta es esa zona, definida como un polígono geográfico específico, para que aparezcan o se dispersen brotes, basándose en variables como la temperatura promedio, la altitud, la densidad de población, la lluvia acumulada, etc. Se basaron en un estudio científico previo para esto. ¿Y cómo se integraba eso al sistema? ¿Era solo un experimento aislado o algo que se iba actualizando? No, lo interesante es que lo productivizaron, como decíamos antes. Reconstruyeron el modelo original que estaba en R usando Python dentro de Databricks. Lo entrenaron con datos históricos y lo registraron usando MLflow. MLflow es una herramienta súper útil para llevar un control de las versiones de los modelos, sus parámetros, sus resultados, como un Git, pero para Machine Learning. Y lo crucial es que este modelo se realimentaba. Cuando se confirmaba un nuevo caso de dengue en una zona determinada, en un polígono geográfico, esa información actualizaba una de las variables de entrada del modelo para ese polígono, en particular, la variable que indicaba si había habido dengue históricamente ahí. Y esto potencialmente podía cambiar la predicción de favorabilidad futura para esa zona y las cercanas. Hacía que el modelo estuviera, digamos, vivo. ¡Wow! O sea que el propio sistema aprendía de los nuevos casos. De alguna manera, sí, actualizaba sus predicciones basado en la nueva evidencia. Y para ver los resultados de estas predicciones, crearon un mapa interactivo. Usando herramientas geoespaciales de Python como GeoPandas y Foldium, coloreaban los polígonos de Uruguay según el nivel de riesgo predicho. Verde para bajo riesgo, amarillo para medio y rojo para alto. Este mapa lo desplegaron como una página web simple, usando Netlify, y se podía consultar desde la interfaz de Retool. Es un paso claro hacia una vigilancia más proactiva, ¿no? Poder identificar visualmente dónde podrían estar los próximos focos. La verdad que sí. Impresionante cómo lograron conectar todo el ciclo. Pero, a ver, con tantas tecnologías y pasos metidos en el medio, Kafka, Spark, las bases de datos, el modelo de ML, las visualizaciones, ¿cómo se aseguran de que todo eso funcione de manera ordenada y que no sea un lío mantenerlo actualizado? Muy buena pregunta. Ahí es donde entran en juego dos conceptos clave que también abordaron en el prototipo. La orquestación de procesos y las prácticas de DevOps son fundamentales cuando tenés un sistema así de complejo. Para la orquestación, usaron Azure Synapse Analytics. Esta herramienta te permite definir visualmente cómo se conectan los distintos pasos del proceso. Por ejemplo, primero ejecuta este notebook de Databricks que trae los datos de Kafka. Después ejecuta este otro que hace la limpieza. Luego, este que actualiza MongoDB. Armas como un flujo de trabajo, un pipeline. Y además, Synapse te permite programar cuándo se ejecutan estos pipelines. Podés decir que corra todas las noches a las 3 a.m. o que se dispare cada vez que llega un archivo nuevo a tal lugar. Es como el director de orquesta que se asegura de que todos los músicos toquen a tiempo y en el orden correcto. Entiendo. Pone orden en el caos. ¿Y lo de DevOps? Lo de DevOps tiene que ver con la mantenibilidad y la colaboración. Integraron todo el desarrollo con Azure DevOps y también con GitHub. Esto significa que todo el código, por ejemplo, los notebooks de Python que corren en Databricks y las definiciones de esos pipelines que armaste en Synapse, que se guardan como archivos JSON, se almacenan en un repositorio Git. ¿Y qué ganas con eso? Bueno, control de versiones, sabes quién cambió qué y cuándo, puedes volver atrás si algo se rompe, trazabilidad y, sobre todo, facilita que varias personas puedan trabajar juntas en el mismo sistema de forma organizada y segura. Son prácticas que vienen del mundo del desarrollo de software, pero que son igual de importantes cuando construyes sistemas de datos complejos como este, especialmente en un área tan crítica como la salud pública. Clarísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál dirías que es la principal lección o el logro más significativo de este prototipo que analizaron? Mira, yo creo que el mayor logro es demostrar de una forma muy práctica, muy concreta, cómo se pueden integrar todas estas tecnologías modernas de datos que a veces suenan como muy abstractas o lejanas para construir un sistema de vigilancia epidemiológica que sea funcional, que sea más rápido y que tenga el potencial de ser más inteligente que los enfoques más tradicionales. Lograron conectar piezas muy distintas. Ingesta en tiempo real con Kafka, bases de datos flexibles como MongoDB junto a SQL, procesamiento distribuido con Spark, Machine Learning con MLflow, visualización interactiva, todo en un flujo que tiene sentido. No es fácil hacer que todo eso funcione junto. Y también me parece destacable cómo resolvieron el desafío de la privacidad con los datos sintéticos. Es una solución pragmática, inteligente, para poder desarrollar y probar este tipo de sistemas sin tener que lidiar con datos reales sensibles desde el minuto uno, lo cual suele ser una barrera enorme. Totalmente de acuerdo. Ahora, como todo prototipo, seguro que tiene sus limitaciones y áreas donde se puede mejorar, ¿no? ¿Qué mencionaba el trabajo sobre eso? Sí, por supuesto. La tesis es muy honesta en eso. Dejan claro que es un prototipo y señalan varios pasos que serían cruciales para llevar algo así a una producción real en el día a día. Lo primero y más obvio, implementar medidas de seguridad serias. Manejo de secretos y contraseñas de forma segura, firewalls, control de accesos, todo eso que en el prototipo quizás se simplificó, pero en producción es esencial. También sugieren añadir más pruebas automáticas, pruebas unitarias de integración para asegurar que el sistema sea robusto y no falle inesperadamente. Refinar algunos algoritmos, por ejemplo, la interpretación automática de los resultados de laboratorio, que acá se hizo de forma simple, positivo-negativo, pero en la realidad es más compleja. Y mencionan la importancia de trabajar en la interoperabilidad semántica, usando estándares médicos como SIOMED, para que el sistema pueda hablar mejor con otros sistemas de salud. Tiene sentido. Son pasos lógicos para madurar la idea. Exacto. Y lo más interesante quizás es hacia dónde apuntan a futuro. El potencial enorme que hay en integrar más fuentes de datos. No quedarse solo con los reportes de salud humana, sino sumar datos de salud animal, que en Uruguay maneja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, datos de fauna silvestre, datos de condiciones ambientales del Ministerio de Ambiente. Eso sí que permitiría un enfoque verdaderamente integral de una salud. Poder cruzar información de distintas fuentes para detectar riesgos de una forma mucho más temprana y completa y desarrollar nuevos modelos predictivos con esa data enriquecida. Esa integración suena como el siguiente gran salto cualitativo, ¿no? Parece que el prototipo sentó una base sólida y demostró que es viable técnicamente. Exacto. Cumplió su objetivo de mostrar que se puede construir algo así con las herramientas que tenemos hoy. Y es interesante que la propia autora del trabajo reflexionaba sobre el aprendizaje personal, que le significó integrar tantos conceptos nuevos viniendo de un campo que no era originariamente la informática pura. Eso también es valioso. Totalmente. Entonces, para ir cerrando ya nuestra conversación, la idea fuerza que nos llevamos de este análisis es que este tipo de enfoques, como el que vimos en el prototipo uruguayo, realmente marcan un camino posible hacia sistemas de vigilancia de salud pública que sean más ágiles, más rápidos y, sobre todo, más basados en evidencia. Ya no se trata solo de reaccionar cuando el brote ya está instalado, sino de intentar anticiparse, de mirar un poco más allá. Totalmente de acuerdo. El impacto potencial de esto es enorme. Piensa en detectar brotes más temprano, lo que puede salvar vidas directamente, o en asignar de forma más eficiente los recursos sanitarios, que siempre son limitados, o en diseñar políticas públicas que estén mejor fundamentadas en lo que realmente está pasando. La tecnología, cuando se aplica bien, con un propósito claro como este, se convierte en una aliada estratégica para la salud de toda la población. No es tecnología por la tecnología misma. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no? Este prototipo se centró en ciertas enfermedades y fuentes de datos más tradicionales. Pero si imaginamos llevar esto un paso más allá, como sugería el propio trabajo, integrando datos de salud animal de forma sistemática, datos ambientales mucho más detallados, quizás hasta otros indicadores indirectos como tendencias en redes sociales o datos de movilidad anónimos. ¿Qué nuevas capacidades predictivas podríamos llegar a desbloquear? Podríamos anticiparnos no solo a los brotes de enfermedades que ya conocemos, sino quizás a la emergencia de nuevas amenazas bajo ese enfoque de una salud. Es un horizonte complejo, sin duda, lleno de desafíos técnicos y éticos también, pero fascinante para la salud pública del futuro.